la superan y que se han ido quedando con el planeta entero, como lo hemos dicho aquí durante esta semana después de la entrevista que Mark Zuckerberg le dio a Joe Rogan. Pero sí creo que gran parte de lo que sucede y que genera discusiones, argumentos o protestas es culpa de nosotros mismos. Claro, de lo que se publica, cómo se maneja, es por ahí. Pero digamos, no sé, hace poco Pinterest es, entre comillas, como una red social, pero el esquema de Pinterest está tan bien diseñadito que no permite esas interacciones malucas, por ejemplo. Yo también abordé originalmente las redes sociales como un divertimento. Cierto, es que y ahora que miro para atrás, digo, perdí mucho dinero. ¿Cómo he perdido mucho dinero? Bueno, sí, cuando no era tendencia. He perdido mucha plata. Ay, yo me acuerdo que antes uno era tendencia por cosas buenas. Sí, eso fue una vez. Eso fue como 5 días de una semana para en 2019. Existió una vez. En 2009. Que uno era, lograba hacer tendencia con el programa de radio que tenía. Sí, el Follow Friday, ¿te acuerdas? Que uno recomendaba a otro usuario para que lo siguieran. Era lindo. Pues feliz cumpleaños número 14 en Twitter, Dirty. Gracias. Y sí, eso de andar publicando menos ayuda. Las discusiones exaltadas y la necesidad de descargar mensajes en redes sociales son un fenómeno bastante conocido para sus usuarios. Un 60% de las personas en el mundo que tienen acceso a Internet, quienes detrás de una pantalla publican a diario y varias veces al día en Instagram, X, Facebook o TikTok, pueden ser proclives a desarrollar mayores sentimientos de enfado. Así lo sugiere un nuevo estudio publicado en la revista JAMA Network Open. El director del Centro de Salud Cuantitativa del Hospital General de Massachusetts, Roy Perlis, realizó junto con su equipo de investigación una encuesta online entre noviembre de 2023 y enero de 2024 a 42.597 adultos estadounidenses. Los científicos analizaron la periodicidad del uso de las redes sociales, la cantidad de publicaciones por día y la frecuencia sobre el seguimiento de las noticias e información política a través de una prueba diseñada por los científicos para medir la irritabilidad. El sondeo refleja que las personas que utilizan estas plataformas periódicamente son más propensas a sentirse enojadas o molestas, sobre todo aquellos que publican varias veces al día, que representan el 16.2% de la muestra. La escala del experimento indica que los encuestados que navegan por las redes sociales más de una vez al día obtuvieron 1.43 puntos más que quienes no lo hacen, y los encuestados que las utilizan la mayor parte del día obtuvieron 3.37 puntos adicionales. En particular, los usuarios de X y TikTok, que pasan más tiempo en las plataformas, alcanzaron altos niveles de enojo. No podemos concluir de nuestro estudio que el uso de las redes sociales hace que las personas sean más irritables. Lo que sí sabemos es que existe una relación entre la irritabilidad y la interacción con estas plataformas, aclara Perlis, autor principal del estudio. Las conclusiones de la encuesta, según su equipo, sugieren que las consecuencias del uso de las redes sociales en el mundo real merecen un estudio más profundo. Rogan le decía a Zuckerberg en algún momento de la conversación, cuando estaban hablando de cómo lanzar una flecha con un arco para cazar. ¿Verdad? ¿No te recordó un poco a Guillermo Arriaga? Sí, claro. Pero la diferencia entre Arriaga, Zuckerberg y Rogan, sí, es que, por ejemplo, Zuckerberg dice que él utilizó la cacería como una forma de educación, como un comienzo de educación para sus hijos, porque él dice que la tecnología pues lo sienta uno frente a un computador y que la falta de actividad física, bueno, pero mucha, también, ¿no?, de buscar la comida, como que que eso es algo que Arriaga me decía en la entrevista hace un par de años. Arriaga me decía que una persona tenía que saber matar un animal para podérselo comer, porque comer era esencial para la vida, ¿no? Era como una cosa ahí medio filosófica, medio retorcida, pero al mismo tiempo primitiva. ¿No? Como que decía, Arriaga decía que para poder apreciar la vida, pues había que tener a la muerte ahí, ¿no? Y que, bueno, algo así. Y este también decía lo mismo, como de otra forma, relacionado como con la tecnología y ese tipo de cosas. También decía pues que él caza animales invasivos, o sea, especies de invasión. Habló de unos cerdos que han invadido la finca que tiene. Sí. Por lo tanto, no está pues cometiendo nada ilegal, ya que la cacería está bastante regulada, por lo que tengo entendido, en los Estados Unidos. Okay. El Rogan, como que sí. ¿Más entretenimiento? Como que, sí, como, no. Rogan es una bestia. Ese hombre. Rogan es un caveman. Okay. O sea, él tiene pensamientos de cavernícola, en serio. O sea, no, seguro, Rogan, se nota. Si no, se nota. Se ve sin siquiera oírlo. Una cosa que me pareció muy chévere. ¿Qué? Me divertí mucho porque es que es muy. Me pareció chévere, fue por lo entretenido, ¿no? No quiero que me malinterpreten ahorita como con el tema, porque también, porque Rogan lo dice muy mal. Lo dice muy mal. El man le dice a Zuckerberg, es que a Facebook. El man le dice a Facebook. Es lo mismo, es como cuando pone Trump los nombres. Apple, ¿cómo es? Team Apple. Mark Facebook. Mark Facebook. Le dice a Mark, oiga, felicitaciones por aprender jiu-jitsu. Qué bueno. Entonces el man le dice, sí, muchas gracias, estoy muy entusiasmado, muy contento, que yo no sé qué, yo no encontré. Le dice, ¿y por qué se metió ahí? Dijo, no, porque... fue que dijo, como dijo, lo que pasa es que sí, como que decía, me aburro mucho en la oficina. Le mandé, dice, me aburro mucho sin tener actividad física, entonces me metí ahí porque me parece chévere poder tener control de mi propio peso, de mi propia fuerza, pues un montón de cosas. Y le dice Rogan, y sabe que es lo mejor tener la posibilidad de matar a alguien. Perdón. Y me quedé yo como, ¿qué estás diciendo, Rogan? No es lo que dices, claro, sino como lo dices. Claro, porque él podría decir defenderse en el tipo de un ataque. Sí, exacto. Lo puedes decir. Zuckerberg así se queda mirándolo como, permiso, me voy. Ya me dice, no, en serio. Me tengo que ir ya. No. Sí. ¿Sabes? Como, ay, ya me sonó la alarma, ya me tengo que ir, hasta luego, que estén bien, chao. Ay, madre, muy chistoso. Pero es eso, no es lo que dice, sino como lo dice. Y claro, como, no, usted lo dice muy mal, pero después dice, no, a lo que me refiero no es me malinterprete. Que, exacto, el man dice, no, es tener la posibilidad de defenderse, pues, de que si a usted lo van a matar, que me quedé como, uff. Creo que este es uno de los momentos más densos de este podcast. Estuvo muy pero me entretuve mucho. No, porque es que las caras de Zuckerberg con las cosas que le hizo Rogan son demasiado chistosas. Bueno, pero te iba a comentar, señor, sobre una. Ya vamos 4 minutos de Lora. Pero bueno. Señor. Te iba a contar que me vi un documental ayer sobre Brian Johnson, el millonario este que se está gastando toda su fortuna. No se quiere morir. Sí. Uf, qué cansancio. Hacer un montón de cosas. Está haciendo un montón de cosas para. Yo no sé si sea no morirse o para alargar el proceso de añejamiento. Creo que también es otra de las formas, como lo dice él. Slowing the aging process. Hay gente muy loquita en ese mundo de la tecnología. Los millonarios, o sea, la gente con plata, en serio. Se pierden el norte, pierden la sensatez. Les pasan unas cosas muy raras. Siento yo que. Por lo mismo, como que les pasan situaciones en la vida que los rayan de por vida. Ya le pasó algo así. A este le pasó algo que está mencionado ahí como brevemente en el documental con el papá, como que el papá tuvo problemas de drogas y de alcohol o alguna cosa, y esa vaina lo rayó para siempre. Ya. Y esa vaina lo dejó frito para siempre. Ok. El tipo se hizo a una fortuna compitiéndole a PayPal. Ya. Y de pagos. Sí. Creo que fue el segundo en llegar a ese tema de plataformas de pagos online. Ajá. Uh-huh. Y vendió esa empresa, está forrado en la plata. Pero es bueno el documental, se llama. En inglés se llama Don't Die. No me acuerdo cómo se llama en español. ¿Es joven él? Ese señor. No sé cuántos años puede tener. ¿Y Brian ya se Johnson ha hecho cosas? Sí, claro. O sea, okay. El documental termina con el tipo visitando una clínica en Honduras donde le inyectan ADN. De otras personas. Sin que ese ADN que le inyectan se conecte directamente a su propio ADN. Para evitar así riesgos de proclividad del ADN de la otra persona a Cáncer o a ese tipo de cosas. ¿Para qué lo hace? O sea, ¿qué hace eso? Excelente pregunta. Gracias. Y nunca pude entender no, por es que qué es muy difícil. El tipo ¿dónde lo viste? Insiste. Porque en Netflix. ¿Cómo se llama? Perdón. Se llama Don't Die. Bueno. Ahora, el tipo me recuerda mucho a Valentine Michael Smith en la portada del libro Stranger in a Strange Land. O sea, un superhombre, ¿no? Es este tipo que durante mucho tiempo sufrió de obesidad y de repente se mete en esta idea de reversar los procesos de envejecimiento no. del cuerpo y se mete de lleno en esa causa. Entonces su rutina de ejercicios es, yo pensé que era más intensa, pero no. Pensé que era, y se la pasaba 6 horas en el gimnasio, no, pasa 1 hora en el gimnasio. ¿Y hace cardio o hace fuercita? Hace de todo. Ah, bueno. Cardio y fuerza. y tiene un cuerpo impresionante ese tipo. Bueno, tiene un cuerpo impresionante, pero aún así, al final del documental yo no podía evitar verle la cabeza y decir, se te está cayendo el pelo, hermano. O sea, ya, es que la naturaleza, no es que eso pasa con el tiempo, se empiezan a caer cosas, sí, es natural. Es natural, es muy natural. Entonces yo decía, man, te estás gastando la plata tan pendejamente, o sea, me da la impresión en general que muchas de las cosas que hace el tipo ya las puede hacer uno, ¿no? Como que comer bien. Que dejar de fumar, ¿no? Que dejar de beber alcohol, que hacer ejercicio. Hombre, esa vaina te aumenta las posibilidades de vida claro. como 30 años. O sea, tú ya con eso, con que hagas esa tareita... No te tienes que inyectar ADN. Exacto. ¿Y quién sabe ¿sabes qué hace también? Señor. Hace plasma. No, está, es la sustancia. Eso es la sustancia, eso es que se inyecta. Ahí está. Y me dio la impresión, o sea, dije, esto de la sustancia es real en esas esferas del poder y del entretenimiento. O sea, estos manes consiguen plasma de gente joven y se lo aplican. Nosotros nos burla colágeno. Nosotros burlándonos de eso, hasta en cuentos de los hermanos Grimm. Yo no sé si tú te acuerdas de la bruja que cogía a una princesa y le chupaba la juventud. Sí, claro. Ahí está, es un recuento. Y ahora mira. Sí, es una vaina brutal. Oh, qué nervioso. Brutal. Porque qué es miedo. Que además los experimentos que se han hecho con ratones, por ejemplo, dice el documental, cuando intercambian el plasma de un ratón joven en un ratón viejo, el ratón viejo se rejuvenece. Sí, sí. Sí, claro. No me digas esas cosas. No, entonces, sabe. Al fin, el no, final. Mentira, no, voy a contar el final del documental porque ya que spoiler alert, tan bravo nada. Bueno. Suficiente lora con tecnócratas, sangre, vampirismo tecnológico y redes sociales. Solamente recuerden, eviten al máximo publicar más de una vez al día en redes sociales por el bien de sus saludes mentales. Ahí está la gran Chappell Roan, Mañanas de la X, con Hard to Go de su álbum The Rise and Fall of Midwest Princess. El presidente Donald Trump acaba de publicar un meme. Y esas son las noticias presidenciales. Acaba de publicar un meme del presidente Trump, donde transcribe el diálogo que tuvo con el expresidente norteamericano Barack Obama durante la misa conmemorativa de la vida del expresidente Jimmy Carter, quien falleció hace 3 semanas. ¿Tú te imaginas Obama diciéndole, transcripción. No lo haga, no lo vaya a hacer? Y él burlándose, sí, déjalo público. Transcripción de la vaina diciendo todo. Well, Mr. President, for a second time. Very nice to see you. Congratulations. So how you doing? A lot better, Dad. Yeah, I bet. No, you win. Oh, really? Well, come on. Anyone can beat her. She's just... I was just as appalled. You know what happened? You She just didn't want to leave. I know. What happened? I didn't want I could to help her. She was horrendous. I know. You know what I realized? Harry still hates me. So much. I know. She'll never forget me. No puedo creerlo. Ahora, tienen que hablar con el que le edito eso porque la cortina está muy arriba. Nosotros sí, le podríamos hacer cortina, mejor. Pero la otra cosa que te iba a decir. Que nos contrate, que nos contrate. Para audio, para radio está muy arriba. Pero la gente ¿está no feliz? Pone eso. Cuidado, con, ¿cierto? Sí, no, la gente no pone eso con audio. El 85% de las cosas que la gente ve en video lo hace sin audio. Lo ve sin oírlo. Sí. Y sabes que sí es cierto porque y uno ya lo maneja de una manera como inconsciente que uno le escribe al otro, por favor, con audio. ¿Sabes? Uno como sí. Que le dice al otro, mírelo con audio. La gente no ve cosas con el volumen puesto. Porque la etiqueta del celular impide ya que uno tenga el celular a alto volumen. Ay, qué dicha para todos los que... ¿Dónde? Pues nosotros, por ejemplo, no, sabemos muy bien que no. O sea, sí. Ahora, si entramos a una sala de urgencias, ahí en urgencias vamos a encontrar tres señores de 60 años que están oyendo el meme a todo volumen, obviamente. En la oficina de pasaportes. Pero por etiqueta me refiero. Entiendo. A lo que se supone o se espera de un usuario de un celular y es tener su... En silencio. Teléfono en silencio. Por eso el 80% de los videos no se oyen, se ven. Ya. Y por eso los subtítulos son tan importantes. Sí, claro, ya entiendo. Muchas es increíble, cosas. Volvemos al tema. Esto lo había dicho yo hace unos meses aquí en Mañanas X, pero es increíble cómo todo vuelve a la misma vaina. Regresamos de alguna manera al cine mudo. O al silente. Perdón, el cine silente. Perdón, qué pena con... El oyente, cada vez que dices mudo, se le cae un pelito. Como otra vez dijeron cine mudo. Sí. Silente. Sí, entonces. Y benditos sean todos aquellos que ven sus videos en audifonito, con audifonito y en silencio. Y no le ponen a uno ahí el. En aviones no lo hagan, en salas de espera no lo hagan. En salas de espera es tenaz. Por favor, es horrendo, en filas, pero no hay nada que hacer. En filas no lo hagan. Yo que he estado en urgencias en varias ocasiones en este comienzo de 2025, debo decir que ya me resigno. A que ¿ya te entregaste? Ya. Sí, yo me resigno. Yo bueno, eso es una buena cosa. ¿Para qué me molesto con ese tipo de cosas? Sí, son comportamientos aprendidos. Son de, y ya es una de las cosas también que estoy intentando meterme en la cabeza, y es que hay cosas que no puedes controlar. Hacer que la gente haga diferente. Ahí simplemente la gente vive su vida de cierta manera y tú no puedes pedirles que la viva de otra. Tu vida. Sí. Te tengo una lista de las celebridades menores de 25 años que son literalmente el futuro de Hollywood, según una cuenta de esas de menores de 25 de X. Ya. ¿Cómo? Ok. Talento Gen Z. Esto lo tiene. Esto parece una inteligencia artificial. Se llama Valeria Tech. Bien. Valeria Tech en X dice que Millie Bobby Brown es famosa por su papel de Eleven en Stranger Things. Su participación en Godzilla vs. Kong demuestra que su talento es imparable. Es la número uno escogida por ella como las celebridades o actrices menores de 25 años que van a transformar a Hollywood y que se convierten en el nuevo relevo de sí. Las... Lo hace bien, lo hace muy bien. Está también Sadie Sink en el puesto número 2 de Stranger Things. A proyectos como Eli ha demostrado su versatilidad al pasar de roles juveniles a protagonistas más complejas. En el puesto número 3 está Emma Myers, estuvo en Swim, The Greater Evil y Reach. Sí. Se ha destacado por su habilidad para dar profundidad a sus personajes, marcando una nueva era en la actuación. Jenna Ortega ocupa el puesto número 4. Ah, sí, maravillosa. Ella ha brillado en producciones como Yes, Merlina, Yes Day, Wednesday. The Fallout. Olivia Rodrigo está en el puesto número 5 desde High School Musical, The Musical, The Series hasta su carrera musical. Olivia no solo domina la actuación, sino también la música, y es así una de las figuras claves para la cultura pop de la Gen Z. Isabela Merced está en el puesto número 6, perdón, con papeles en Transformers, The Last Night, Dora y The Lost City of Gold y Sweet Girl. Inspiración para las jóvenes latinas. Puesto número 7 es para Mackenzie Foy, quien apareció en The Twilight Saga como Renesmee Cullen y continuó su carrera en su papel en El Cascanueces, The Nutcracker y The Four Realms, y ha demostrado que el talento joven puede liderar grandes producciones. Puesto número 8 es para Brighton Sharbino, quien ha brillado en The Walking Dead, Radio Flash y Miracle on Christmas. Puesto número 9 es para Lily Chi, quien ha estado en Daredevil, y Zoe Valentine, una fuerza emergente que lucha por una mayor representación asiática en la industria. El puesto número 10 es para la española Esther Expósito. Ah, ¿ella es chiquita? Yo juraba que era mayor. No. Yo juraba que era mayor de 25. Su actuación en Élite la lanzó al estrellato, convirtiéndola en una de las actrices más influyentes en la escena global gracias a su talento y carisma. Ok, sí. Bellísima. Sí, ella fue, para los que no la tienen tanto en el radar, ella fue la que se convirtió como en meme también, que se viralizó con la hija de Michael Jackson. Cuando se presentaron, se conocieron y... ¿Y no se volvieron a mirar? No, ella trataba de mirarla y la hija de Michael Jackson por allá. Ni la volteó a mirar. Entonces se hizo viral por ese lado. Yo realmente, porque yo no vi Élite, la vine a conocer en ese video. Ya. Estas son mañanas de la X-139 y están entonces las jóvenes promesas de Hollywood aquí en las mañanas de la X. Just woke up from a dream. Bruno Mars y Lady Gaga con Die With A Smile sigue siendo número uno en Billboard en Estados Unidos, pero yo creo que el conejo malo la va a bajar de ese lugar la semana que viene. Está en todo lado, por ahí salió en el metro, vi un video cantando con Jimmy Fallon, ¿fue? El Bad Bunny. Sí. Sí, están pasando cositas con él. Excepcional estrategia de mercadeo. Lloró. Sí, la llorada sí no se la creo. Nah, yo cuando vi la llorada, yo me quedé mirando y yo, amigo, no te creo. ¿La llorada con Chente? ¿En el podcast? No, mirando a un video. Ah, como no, ese, con, sí, tampoco. Conmovido, sí. Creo que con el la viralidad que está teniendo lo de las fotos. Sí, eso es complicado, complicadísimo de creer. Me quedé mirando. Y ahora no, hubo un video que publicó donde decía que muchas gracias. A ese le creí, pero la lloradita sí, guárdatela, papito. Es que nos hemos visto tantas cosas que después no son verdad. No, y no solamente eso, yo creo que sabemos lo que es llorar de verdad. Ah, uy, si uno no estaba. Entonces no. Uno no está por esos lados de las redes sociales cuando está. Exacto. Dedicado a otras cosas. No, olvídalo, por más millennial o centennial que seas. Uno está en lo suyo. Puedes ser lo que quieras, pero las lágrimas de verdad no aparecen en Instagram. Sí, ¿no? Bueno, ahí está el conejo malo entonces. ¿Qué más era lo que íbamos a hablar? Tenemos música nueva, Dirty, porque estamos en el mes de enero de... ¿Qué hay de nuevo, viejo? What's new, my friend? Hey, what's new? Canciones, discos, bandas y artistas que serán tendencia este 2025. What's new? Solo en la X 103.9 FM. Aquí está lo nuevo de Jungle. ¿Listo? ¿Estás listo? Escuchémoslo. Se llama Keep Me Satisfied, es otra canción, una nueva canción de Jungle luego del éxito gigante de su álbum Volcano. ¿Cómo la ves? A mí me gusta, tiene el saborcito ese electrónico de DJ set de los Jungle cuando estuvieron pandémicos. La voz es saturada de aposta. Claro. Porque estaba mirando los volúmenes de los instrumentos y están bien. Hay como sí, claro, ella está mezclada de esa forma. Uh-huh. Me da la impresión, como te digo, para replicar el espíritu de algunas músicas que a ellos les gustan mucho. Sí. Y que utilizan en sus sets como DJs. Ellos hicieron muchos DJ sets cuando estuvieron en California. Yo no sé si todavía están en California, pero bueno, cuando, no sé, en 2021 estaban allá, vivían allá y antes de la pandemia hicieron muchos DJ sets mostrando pues los gustos de ellos. Y una de las cosas que más me llamó la atención de los gustos de los Jungle es la cercanía como a ciertas músicas de Brasil o ciertas músicas del África, que tienen una producción muy de baja calidad en las voces. Eso era, que suena así, sucia. Exactamente. Como si estuviera brillosa. No tengo mucha más información. No, no. Solo sé que se llama Keep Me Satisfied. Sí. Sé que está marcada como J. Lloyd Mix, o sea que es un remix. Esta es la mezcla de uno de los Jungle. Pero dice también MC MSTR1. Entonces no sé mucho. No sabría decirles mucho sobre qué va a pasar, porque no está en plataformas. Estuve buscándola y no está en servicios de streaming. Sí, sí, esto fue porque hace unos minutos publicaron publicaron esto en Reddit, pero espérame, porque Keep Me Satisfied, another song coming soon. Sí, es que yo no sé si esto está ya en el volcano y lo que acabamos de oír es un remix. Podría ser. Entonces miremos volcano. Porque si tú la buscaste y no la encontraste, entonces es que en efecto no ha salido, ¿no? No, no, no está. ¿No está? No. Bueno, ahí está, lo nuevo de Jungle. Después del éxito gigantesco de Volcano, están de regreso aquí en la X Más Música con Keep Me Satisfied. Estas son las mañanas de la X 103.1. Ya llegó a Cruz Verde con descuentos que no te puedes perder. Compra con hasta 25% de descuento en gástricas, suplementos y vitaminas y con hasta 30%